Nañandúa yo estaría el sufrimiento amor y igua, con anga sufría hechajare nepona. Dime por qué, chica bandida, dime por qué, chica bandida. ¡Wami! ¡Wami! Ve por ahí, Terei, ve Kauabei. Ve por ahí, Terei, ve Kauabei. Eres hermosa y de bombacha floja, no lo puedes negar, que solo quieres sombrear. Eres hermosa y de bombacha floja, no lo puedes negar, que solo quieres sombrear. Chica fruta, chica fruta, los pibes te disfrutan, los pibes te disfrutan, y solo quieres sombrear, y solo quieres sombrear. Y de bombacha floja, no lo puedes.